Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Y si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Todavía me sería tratar de contarlo, oh, sería más que la arena del mar. Y aún así, si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía, todavía estarías conmigo. Me tienes rodeado.